Virgen Santísima, Madre amable, ven en mi auxilio, obténme de tu dulce Jesús y mío también, gracia y fuerza para cumplir esta obediencia.